Já caí. Bibito melody, you are man in 70. One man in 70. Saturday morning is a Saturday morning is a La plataforma cultural La Pared Caracas y Descarriados Site presentan La Sonora Chacaitera, una hora de música iberoamericana poco o nada comercial, pero producido y conducido por José Eduardo García. ¿Quién más? Si bien es cierto que ahora puedes acceder a toda la música que quieras, siempre viene bien que un amigo te muestre alguna canción y te comparta datos de su intérprete, sin necesidad de juzgar si es buena o mala, porque para eso tienes un criterio ya formado. Por otro lado, tampoco es menos cierto que cualquier persona, desde el último rincón del mundo, puede componer y grabar una canción gracias a los avances tecnológicos, pero no necesariamente esta canción merezca un minuto de tu atención. ¿Y si ese buen amigo te ahorrase horas de búsqueda de sonoridades pasadas, presentes y futuras? En Caracas hay un lugar llamado Chacaito, y hace décadas allí convivían diversas tribus urbanas que eran despreciados por el mainstream, por su ropa, sus peinados, su música. Chacaitero era un término despectivo para referirse a los outsiders. Ya no. La plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal, en Caracas, Venezuela, y Descarriados Site, donde encontrarás la mercancía alusiva a tus artistas favoritos, como t-shirts, suéteres, toallas, parches, pins y un largo etcétera, presentan La Sonora Chacaitera, una hora completa de música iberoamericana, poco o nada comercial, sin mucha palabrería, producido y conducido por José Eduardo García para Descarrar. De lunes a viernes a las 6 de la tarde Miami o 7 de la noche Venezuela. Contenido en el EP Discotecas de 2020, Disco Azul es una canción pop-punk sobre los romances de oficina. El tema es perfecto en mi opinión y está cargado de guiños a los 90. We'll be right back. Habiendo concluido su misión consular en Inglaterra, la familia Monac regresa a Venezuela a mediados de los años 80. El mayor de sus tres hijos, Saúl, canta perfectamente en inglés o en español. Tell Me Why de Escape, grabada en el año 1988, es un ejemplo perfecto de ello. Formación lírica clásica, Anne Spill arrulla con su hermosa voz, pasando del pop al jazz y al soul con total propiedad y dominio. Tu Vereda es un reciente tema que podríamos definir como electro soul, y esta es la hora propicia para que busques una bebida fría y disfrutes de una de las mejores voces del sur del continente americano. Anne Spill con Tu Vereda. Tuve que pasar por tu vereda para comprobar que ya no queda nada. lo esperaba. Y aunque no quiera aceptarlo, deseaba que esto sucediera. Y no quiero pensar más así, ni de vos, ni de mí, ni del resto. Sé que soy buena, pero no estoy pudiendo. Prometí no esconder más mis penas de nadie, baby, esto es en serio. Ya no voy a ocultar ninguna verdad. Tuve que pasar por tu vereda para comprobar que ya no queda nada. Mirarte desde afuera es como si no lo supiera. Tuve que pasar por tu vereda para comprobar que ya no queda nada. Eso me salva, aunque me duela. Escuchemos del Columpio Asesino, una de las grandes bandas de Pamplona. La marca en nuestra frente es la de Caín, un gran recuerdo de La Gallina, año 2008. Gelatina bailas para mí, ligera como pluma por la habitación. Un cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven no los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. Echa otro trago y confía en mí. Corazón desarraigado, deja de sufrir. Hace tiempo que no eres niña. Para mí, ligera como pluma por la habitación, un cuervo negro. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_css. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. ¡Uf! Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Nuestro viejo conocido Jordi Hostias ya ha tocado en Caracas con Descarriados, con Los Calvos, con Uso Indebido en Buenos Aires, en Cataluña con Mal Notes y desde hace un par de años tiene una actividad solista por demás de interesante. ¿Quieres escuchar algo nuevo? Escucha Rayito de Sol, una muy buena muestra de lo que este gran guitarrista, cantante y compositor de funk y hoy está haciendo. We'll be right back. En mi caso, conocí a Sol Pereira y a nadie te preguntó por mi hija, ya que un meme sobre esta canción se hizo viral entre los más jóvenes. Cuando el tema se grabó y se dio a conocer en 2014, era otro lanzamiento indie más, pero el meme infantil con un sapito lo catapultó a la estratosfera. Una curiosa historia que bien vale la pena recordar. Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa ese gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí. Emilia Bahamonde y David Yepes son ecuatorianos y residen en Barcelona. Allí gestaron en 2014 un trabajo del cual escucharemos Plane, con atmósferas misteriosas de Dream Pop. De Sexores, concretamente su segundo álbum, Historias de Frío, disfrutemos entonces de Plane. Thank you. los ecuatorianos Swing Original Monks mezclan ritmos populares latinos con beats, loops y sonidos electrónicos de la modernidad con poesía urbana y rima nocturna. La ciudad en llamas es una buena vitrina para lo que hacen. Caminando a compás de contrabando, cuando el mundo empieza a trocar. Tú vas llegando, me vas desmantelando, caen las piezas, ponte a juntar. La ciudad te llama. La ciudad te llama. Salgo por ahí, ando apurado. ¿A dónde voy? Eso no lo sé yo. Si fuera de madera, oiga, me quemaría con todo. Ya bótense pa' afuera que adentro hace calor. La ciudad está en llamas. La ciudad. Voy a quemarme luego. Y para el juego, ya para el juego. Que esto se nos va a ir de las manos, te lo ruego. Apaga el fuego, apaga el fuego. Si tú me sigues viendo, voy a quedarme luego. Y para el juego, ya para el juego. Que esto se va de largo, aquí no manda el ego. Hubiera sido de esperar que esto ya no va a parar y se nos va a disparar. Has sido amante a lo profano. Al cielo tú no vas a parar. Haber nacido los humanos con destinos que ansian otro lugar. Afines somos los paganos, la muerte no vemos llegar. Todos somos barrio, este es el calvario. De aquí no sale vivo si no lee el abecedario. Empleo precario, abunda el arrendatario. ¿En dónde están los vivos signos de la candelaria? Voces del mercado, llega olor a pescado. Cuando estoy deshidratado me tomo un jugo de zanahoria. Por ahí pasó un velorio, ajustes del demonio. El conde subió y con mano dura alzó la escoria. Para, no hay que disparar. Esto no va a parar, la de moda. Cuando todo está enchumado se comienza a revelar que el relajo es compadre del guarapo. Repartan las barajas, que voten los más guapos. Ahí saltan los sapos ajo, carajo, mejor me barajo. Yo no me rebajo, tomo el atajo y me rajo. Y sal, y sal, y sal. y sal. Pa' la calle cámara en la noche a divagar. Y sal, y sal, y sal, y sal. Y corre, corre, corre o te vas a quemar. La plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal en Caracas, Venezuela, y Descarriado Site, donde encontrarás la mercancía alusiva a tus artistas favoritos, como t-shirts, suéteres, toallas, parches, pins y un largo etcétera, presentaron a la Sonora Chacaitera, media hora completa de música iberoamericana poco o nada comercial. Sin mucha palabrería, producido y conducido por José Eduardo García para Desca Radio, de lunes a viernes a las 6 de la tarde Miami, 7 de la noche Venezuela. Sí, apurruñaditos es mejor. Ven, siéntate conmigo, que pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio.